Harto de escuchar la misma música de siempre. Les damos la bienvenida a este vuelo, al que llamaremos Viaje Alternativo. Viaje Alternativo. Un espacio donde cambiar de emisora no es una opción. Vamos a despegar, pero antes de empezar nuestro viaje alternativo, quiero ver que todos estén cómodos y relajados. Despeguemos en 5, 4, 3, 2, 1. Viaje alternativo. Viaje alternativo. Hola viajeros, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo programa de Viaje Alternativo, donde escucharás la mejor música independiente del Ecuador. Chicos, ¿cómo estuvo su semana? Así es viajeros, aquí van a escuchar la mejor música independiente de nuestra escena local. Una semana larga, pero al fin el domingo de Viaje Alternativo. Y tú Pablo, ¿qué nos tienes para hoy? Hola viajeros, hola Ale, hola Cristian. Bueno, el día de hoy va a ser un programa medio interesante, ya que el programa va a estar dedicado a algunas curiosidades de la música. Así que vamos a ello. Como primera canción vamos a escuchar a Tony Camo con el tema Fiebre. fiebre, qué excelente tema de Tony Camo. Y como primer dato curioso del programa acerca de la música, escuchamos mal las letras por el poderoso rol que tienen nuestras expectativas cuando las escuchamos. Hay una parte de lo que comprendemos que viene del sonido y que entra por nuestros oídos, pero hay una parte de lo que comprendemos que viene de las expectativas de nuestro cerebro, y esto hace que tengamos las expectativas muy altas acerca de una canción. Ah, mira, qué bacán. Capaz que por eso entra lo del refrán que dice que te entra por un oído y te sale por el otro. Chicos, vamos al siguiente tema. Va a sonar Lola Boom con su canción Nuevos Barrios Viejos. Ya verán, yo encontré algo súper interesante, verán. Ustedes han preguntado por qué cuando están tristes les da ganas de escuchar música triste. La verdad es que no, siempre escucho música alegre. ¿Y tú, Cristian? Sí he escuchado música triste, pero no sé. ¿Qué me puedes decir, Pablo? Verás, esto se debe porque nuestro cerebro cuando estamos tristes lo que busca es comprensión. Así que al escuchar este tipo de música es como un consuelo para nosotros, ¿sí me cachas? Ahora chicos, no vamos a escuchar ninguna canción triste. ¿Y qué tal si escuchamos a Da Cool King Clan con su tema Poppy Chow? Que suene entonces. Me gusta comer purina, papi chao. Papi chao, chao, papi chao, chao, papi chao. Al chino lo eligieron en el Vaticano. Papi chao, chao, papi chao, chao, papi chao. Cuando mi padre sale de la casa digo papi chao. Papi chao, chao, papi chao, chao, papi chao. Yeah, the police, the police, the police, the police. escuchando Viaje Alternativo. Siri, McLean, Negro, Bicula, Castro, Rica, Brando, Brando, Lando, Marlo, Lando, Manu, Cano, Cando, Random, Brandon, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Ho, Sánchez, donde el Blue del Trotes. Sina, la fascina, pela, sina, abuela, baby, rock, fella, chelas, with the fellas, and the fellas, and Dave, chapelas, echa, vela, cinderella, salmonella, para la diestra, Tony, Frondi, Siri, banana, clan, de Nimo, y Tecno, saco, maliri, lune, gule, el otro, mosh. Si mi miembro está acostado, posición horizontal. Pico, chao, chao, pico, chao, chao, pico, chao. Un amigo José le picó una avispa. Pico, chao, chao. Continuando, muchachos, ¿sabían que la música alta en los bares incita a beber más alcohol en menos tiempo? Y que también, cuanto más alto es el volumen de la música, más rápido se consume la bebida. ¡Qué bacán! Eso es verdad. Pero bueno, viajeros, continuando con la buena música, vamos a escuchar Vocabulario Soez de Trevor. Óiganla. Profetas y vidas. escuchando Viaje Alternativo. Viajeros, ¿sabían que la guitarra más cara del mundo era propiedad de Eric Clapton y se llamaba Blackie, que rompió todos los récords de las subastas en Nueva York y en el 2004 alcanzó $959,500? Plata bien gastada es eso. ¿No te parece una exageración, Pablo, gastar casi $1,000,000 en una guitarra? La verdad no, es una guitarra de Clapton, así que es un ícono en la historia, es un ícono en la historia musical, así que ¿por qué no? En vez de gastar ese $1,000,000 en una guitarra, podrías, no sé, dar a alguna fundación, ayudar, apoyar a otro, no sé, a los niños de ahora, hay tanta necesidad en este mundo, ¿no crees? Si tengo plata para gastar $1,000,000 en una guitarra, seguramente tengo más plata para donar a una fundación. ¿No has escuchado? Te maté. No, porque no has visto ese señor que salvó a todos los judíos y por, no sé cómo se llama ese señor que salvó a todos los judíos pagando, y cuando se dio cuenta que tenía un parche de oro aquí en su cosita, en la leva, se dio cuenta de que pudo haber salvado a uno más, a uno, solo por ese pequeño parche de oro. Pero bueno, ya dejando tanta bronca a un lado, vamos a continuar con la música. Vamos a escuchar a Draco and the Zodiac con su tema Shadows. Bye.

cuenta lo que hiciste en aquel entonces. Yucha te hace loco y hombre ponte trucha, ponte once, que ya te agoté con mi línea dona gringa. Apunte esta yo con la explotar, te lo has llevado. Y ahora con patita y gallo vienes a tomarte el muro duro, dale duro que se rompa el muro y no entre contra. Comprar esta lógica y nombrar paradójico. La tierra no es de nadie menos de alguien, oye, no me la ranches. Ante Dios mediante no te llevas de los Andes, aunque te lo cante, no creo que esa plancha aguante. Mi voz es de hierro, acero, oxido, compañero. Pa' decirlo subo al cerro y grito con su al otro lado. Digas que mi tierra es un mierdero. Salgo del potrero y va a explicarte quién es el culero. No sin antes elogiarte, tienes una tierra hermosa. Qué lindas flores y rosas, ¿eh? Ay, qué lindas flores. Qué lindas flores. Ay, qué lindas flores. Pero dime una cosa, extranjero, ¿de dónde sacan la materia prima? Chicos, es hora de irnos a una pausa, pero no se vayan que ya volvemos con más datos curiosos y con más música independiente. Les informamos que nuestro viaje alternativo tendrá una escala. Pero no te preocupes, ya volvemos. Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Apuren! ¡Ya va a despegar! Por favor, pasajeros, tomen asiento, relájense y pónganse sus auriculares. Que retomemos nuestro viaje alternativo. Y volvemos con Viaje Alternativo, señores. Bueno, el siguiente dato curioso. Alejandra, ¿tú sabías que el corazón modifica su ritmo cardíaco cada vez que te pones a escuchar una canción, haciendo que los latidos vayan en sincronía con lo que oyes, aunque no te des cuenta? La verdad es que no sabía, pero imagino porque la música tiene efectos tan grandes que son benéficos para nuestro estilo de vida. Entonces, incluso hay bastantes terapias que se hacen con la música. Cuando las mamás están embarazadas, les tienes que poner música instrumental para que puedan, si han de haber escuchado en algún momento, para que el bebé pueda nacer un poco más pilas, así, diciéndolo vulgarmente. Entonces, sí, la verdad es que tal vez no había escuchado, pero sí me imagino. A continuación, vamos a escuchar a Pancho Terán con su tema Tu Lugar. Que del sol de la mañana, quedan tres paredes blancas y tu espacio a la derecha de mi cama. Queda el closet sin tus cosas, quedan sueltas esas hojas de tu viejo libro de García Lorca. Y tu adiós que me retumba en la noche. Ese adiós y esa noche. Alternativos. Quedan frescas tus pisadas, tu perfume en mi almohada y esas botas negras que no te gustaban. Queda en mi cajón tu luz, un poema y esa cruz que dejaste ahí por ser tan descuidada. Dice adiós que me retumba en la noche. Ese adiós y esa noche rompiendo mi corazón. Ese adiós sin reproches que revive en esta canción. Y una mañana al fin espero verte aquí y ese frío. Continuando con los datos curiosos, ¿sabían que cantar o tocar instrumentos musicales puede ayudar en la depresión? Y tú que estabas triste, Pablo, ¿por qué no cantas? Y qué mejor si no cantas esta canción de Chadito Mendieta que se llama Chico Morse. Levanta, morsa, comienza tu día. Ya, ahora les va otro dato, chicos. ¿Sabían que la música que nos gusta dice mucho sobre quiénes somos? Nuestra personalidad se afecta dependiendo de la música que oímos. Heredamos de nuestros padres parte de nuestros gustos musicales, pero la música que escucharemos cuando seamos viejos siempre será las canciones que las que estuvimos expuestos a los 16 hasta los 21 años. ¿Y qué escuchaste tú a tus 16 años, Al? ¿Qué estaban los 16? Cuarto curso. Ajá. ¿Qué había? Reggaetón, ahí empecé a juntar con la Pau. Y escuchaba bachatas. Eso vas a escuchar de viejita. Ella y yo. Aventura. Denso. Aventura chévere, algunos. Pero viejas. Se separaron. Las viejitas. Tenían buenas. Y dile al amor que no toque mi puerta. Que era yo buena. No estoy en casa. Era buena esa. Ya presenta la canción. Que no, bueno, dile al amor. Bueno, chicos, a continuación, dile al amor de Aventura. No, nada de eso. Vamos a escuchar. No. Nada de eso, eso no. Escuchemos después de eso. Ya vamos a escuchar después de eso. La canción, poner? ¿Por qué? Ya, dale, ¿por qué? Oiganla. Come on, baby, think I wanted this. Should have read the book of Floyd for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into the world and I'll show you this. Yo soy el tiempo, es el aliado común. Para que sanen las heridas que han pasado entre los dos. Y tranquilice el alma que se ha sentido atormentada. Tantos días, tantas noches sin saber el porqué y por qué. ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida? Tonta y sumergida en el miedo de perderlo. I wanted this, should've read a book of Floyd for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. How do we go back to feeling like mind over matter in a wounded yell? And I'm fine with the rhythm of a single life. If you capture in the essence and avoiding all your strife. When I think of that way, my babe, I reflect on the matters of a yesterday that I can't fix, turning back the hands of time. I just focus on the future, girl, you can't be mine. Podido ver los que han dejado que al menos podamos conversar, porque el alma ya no puede más, ni el orgullo ni el pasado nos podrían separar. ¿Y por qué? ¿Por qué no detuvimos los impulsos, amor? ¿Por qué no maduramos y logramos entender que el amor es la cosa más pura y detenida? Tonta y sumergida en el miedo de perderlo. Come on, baby, think I wanted this. Should've read a book of Floyd for all of this. How could our dreams go amiss? Baby, come into my world and I'll show you bliss. Y siguiendo con el programa, muchachos, todos tenemos una canción favorita. Chicos, ¿cuál es su canción favorita? Canción favorita es Lero Lero de Guardarrayo. Lero Lero de Guardarrayo. ¿Ya tuya, Alejandra? Light It Up de Esto Es Eso. Qué buena canción. ¿Sabían que es su canción favorita? Porque probablemente está ligado a un evento emocional de tu vida y no importa de qué género sea, así sea alegre o melancólica. Pero ¿qué tal si escuchamos la canción de Alicia Se Tiró Por el Parabrisas que se llama De Mí? voy, no logro escapar. En retrospectiva fui un necio, ya lo sé, y aún quiero escapar. Verán, yo sé que a la mayoría de las personas les gustan los animales, y un beneficio ya comprobado de la música es que hoy en día no es extraño encontrar CDs especialmente grabados para tranquilizar a los animales domésticos. De la misma manera que ocurre con los niños y los bebés, ellos pueden ser susceptibles de esta clase de estímulo. Pero ya estamos acabando con el programa y vamos a oír esta canción de Barrio 593 de Hip Hop Ecuador. Escuchémosle. Bueno, vio. Barrio 593 en la casa, desde Ecuador para el mundo, estamos listos. Aunque el día fue nublado, nunca se fue la emoción, porque amo el rap de mi tierra, amo el rap de mi nación. Vengo de una escuela con sabor ecuatoriano, tatuado en el corazón, que no hacemos cosas en vano. Queda claro, poner en alto siempre nuestro emblema, y como Sansa Matanza el odio corre por nuestras venas. Vecindario underground 593 en la escena, una más para discípulos de la esencia. Esto es Ecuador, esto es lo que se hace a cabro. Rap latino, bravo, hardcore, puro cabro. Mi flow y estilos barrios, aceptando lo que es el barrio. I am warrior, motherfucker. Escucha cómo está el tallo, que para esto estamos y marcamos el código y la montaña. Estos cinco pa' gritar, no me callo ni desmayo. Es la actitud del conocimiento, la virtud y los nuevos casos que van daño. Por eso seguimos de pie, esa bandera que cobija nuestra piel. Teniendo mucho camino por recorrer, lleno de lanzas, me soy guerrero, represento el 593. Falla, dando batalla, que fuga América, Ecuador no calla, calla. Que se ayuda de estos dos para fallar a ratas, porque tenemos demasiadas agallas y defender con rap la madre patria. 593, el barrio en que nació mi gente, porta cielo oriente, la raíz está presente. Llevamos la bandera, siempre miramos al frente. La línea equinoccial, la tierra del sol naciente. Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio. Contamos de estas cosas que se viven en mi suelo. La vida, la calle, los barrios humildes, todo lo que vemos en papeles se describe. 593, el barrio donde tú naciste. Las cosas son muy serias, aquí no se cuentan chistes. Y esto que nació con el sueño de hacer muy grande. sobrevivir, una lucha por seguir, es así por aquí. Son cuatro elementos que conforman más de mil. 593, bienvenido al vecindario conformado por calles de dolor que se la recorre a diario. Ecuador, rebelión, destrucción, continúa la misión en busca del camino de liberación. Hip-hop expresión, demostrando el poder de nuestra nación. Los niños se levantan, la raza no se calla, efecto del sonido, gritando donde quiera. 593, el barrio en que nació mi gente, corta tierra oriente, la raíz está presente. Llevamos la bandera, siempre miramos al frente, la línea equinoxial, la tierra del sol naciente. Bienvenido a mi pueblo, centro del hemisferio, contamos de estas cosas que se viven en mi suelo. La vida, la calle, los barrios humildes, todo lo que vemos en papeles se describe. Escrita la historia en grafitis, el arte en la calle, en las tarimas, la gente en las esquinas, una expresión de vida. Una expresión de vida. Realidad en que divisas, si te atrás de tu cortina, el trabajo significa cosas positivas. Emitiendo buenas vibras, Made in Ecuadorian, que nunca cambiará, que nunca cambiará. Y esta vez con 593, grabando esta vez en colaboración, poniendo el corazón. No se trata de competición, se trata de entender que aquí se usa la razón. Defiendo mi Ecuador y voy en contra del sistema. Tenemos que entender que el gobierno es el problema. Exigimos la verdad, queremos libertad, no más discriminación de esta puta sociedad. Y se terminó el programa, viajeros, pero no se olviden que estamos el siguiente domingo a las 21 horas por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. O si prefieres, puedes descargarte la aplicación de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Play Store y ahora también la tenemos disponible en App Store. Búscanos en nuestra fanpage de Facebook, dale like, comparte con las personas que le gusta este tipo de música para crecer como una comunidad, viajeros. Pero antes de irnos, vamos a escuchar a Papaya Dada con su canción Cumbia Chonera. Óiganla. Chao. Hasta el siguiente domingo. Chau, chau. Chao. Chao. Bailadores. Bienvenidos sean. ¡Ay! Choles, les da la bienvenida. Hoy todos somos maná. We'll be right back.